En el mes de abril pasan muchas cosas, y usted lo sabrá. No estamos hablando de la Pascua del Conejo, sino del aniversario de una de las instituciones más respetada por los chilenos y también, por qué no decirlo, también querida. A pesar de que, obviamente, como en toda cosa en la vida, puede pasar por altibajos. Este mes se celebra el aniversario de Carabineros, este 27 de abril. Para conversar de este nuevo aniversario, estamos junto al oficial, el capitán Marcos Vilches. Capitán, agradecido por la gentileza a aceptar conversar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Importante recordar nuestro aniversario número 92. Después de una creación que se generó el 27 de abril del año 1927, tras la fusión de las policías municipales con el Cuerpo de Carabineros del Ejército. Y ya estamos en nuestro cumpleaños número 92. Muy feliz de pertenecer en la forma, en el ámbito personal y al igual que muchos colegas de esta gran institución. ¿Usted cómo llega a Carabineros? Cuando uno es pequeño coloca en el colegio, que es una actividad que no hay colegio que no lo haga, que le pregunten al menor en algún momento qué quiere ser cuando grande. ¿Siempre quiso ser carabinero? Mira, la verdad, siempre me llamó la atención de mi familia. Soy el único uniformado y uno de los grandes motivos que uno llega a formar parte de esta institución es el servicio público, tener una vocación por el servicio público, y eso es uno de los factores que influye principalmente, yo creo, que en la gran mayoría de los integrantes de Carabineros. Ahora, usted ingresó, ¿era lo que esperaba de Carabineros? Sí, un trabajo bonito, un trabajo que está en constante acercamiento con la comunidad y la verdad, como dicen, si volvería a nacer, volvería a ser carabinero. Ahora, hay una condición bien particular de ustedes y habla de la vocación de servicio. Lo hemos visto especialmente, más allá de la delincuencia, dejando eso de lado, el hecho de arriesgar la vida, si es necesario, especialmente en catástrofes, en emergencias. Hace unos días atrás veíamos un colega suyo que no dudó en arriesgar su vida para salvar a una mujer que intentaba quitarse la vida en un puente en Puerto Montt. ¿Cómo se vive eso al interior? Mira, la verdad, ya tenemos muchos mártires que en cumplimiento de su juramento ya han arriesgado la vida. La verdad que es uno de los riesgos permanentes que tiene nuestra profesión en el bien de la comunidad. Y la verdad que eso lo acatamos, teniendo presente que en cualquier momento pueden suscitar acciones donde efectivamente puede correr un gran riesgo la integridad de todos los carabineros que desarrollan diariamente servicios en la población a lo largo del país. Usted dice a lo largo del país. Hay una característica de los oficiales de carabineros, es que ustedes no solamente tienen que sacrificar tiempo, familia, horarios largos, sino que también lejanías. ¿Cuáles lugares ha servido usted? Porque carabineros tienen esta condición, los va cambiando. Efectivamente, una condición no solamente los oficiales, sino que de la totalidad del personal que conforma parte de esta institución son los traslados permanentes. Y por decir, yo partí cumpliendo servicio en la región metropolitana, anteriormente estuve en la novena región, en ambas provincias, en la provincia de Cautín, Malleco, y actualmente me encuentro cumpliendo funciones acá en lo que es la subcomisaría Rahue, dependiente de la tercera comisaría de Osorno. Es una condición permanente que todos estamos en conocimiento desde el momento que entramos a la institución, y es ahí uno de los pilares fundamentales y los apoyos permanentes que nos brinda la familia en cada uno de los lados. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad? ¿Cómo se ha relacionado usted con la comunidad? Lo decíamos al principio de esta conversación, en toda relación se pasa por altibajos, sin embargo, aún así nosotros vemos que ustedes mantienen un apoyo a la comunidad. Usted nombraba, por ejemplo, que estuvo en la región metropolitana, que estuvo en Curacautín, en la nueva región. ¿Cómo ha sido esa relación con la comunidad? La relación con la comunidad va dependiendo de los cargos y funciones que uno va generando dentro de la institución. Uno como parte generalmente en los servicios de cada población, que concurriendo a cada uno de los llamados que ingresan a la plataforma de nivel 133 o el celular del cuadrante. Y se va relacionando con la comunidad a raíz de los requerimientos que tengan, de los requerimientos de la distinta gama de procedimientos que se pueden generar. Y hoy en día que se puede decir que se mantiene un cargo más de administración, la relación con la comunidad va en forma permanente a raíz de las reuniones que uno va manteniendo con las juntas de vecinos y las organizaciones que existen, en este caso por mi parte, en lo que es el cuadrante número 5. Pero siempre se van manteniendo y la idea es siempre ir reforzando lazos y que vayamos trabajando en conjunto con la comunidad, ya que ellos son la principal fuente de información para nosotros los carabineros. Ustedes mantienen incluso unidades especializadas. Vemos oficiales mayores trabajando a través de cuarteles móviles que se van a los lugares, que se relacionan especialmente con la comunidad. Claro, especializada, digámoslo, es la función inherente que tiene hoy en día el delegado de cuadrante de cada sector. El delegado de cuadrante es la principal fuente de enlace que mantenemos con la comunidad, ya que es un determinado personal que, gracias a sus condiciones, son realmente se abocan a esta función de contacto permanente con la comunidad, de transformar las redes de confianza y, como lo dije anteriormente, recaudar la mayor cantidad de información que nos sea posible para solucionar determinados tipos de determinadas causas o persecución del delito. Carabineros se ha modernizado mucho, más allá de los vehículos. Ustedes manejan estadísticas, informes, hay mucho control de carabineros que antes no existía. Llevo trabajando un par de décadas en esto y el día de hoy los controles que tienen ustedes, dónde están funcionando las estadísticas, lo que están haciendo, todo se está informando. Efectivamente, cada control, cada fiscalización, cada procedimiento hoy en día está siendo monitoreado en pro de brindar un mejor servicio a la comunidad. Para que un importante detalle, para que hoy en día se sepa, aparte de la denuncia que generalmente realiza la gente con el personal de carabinero, no solamente a nosotros nos sirve, no solamente el mero trámite de la denuncia, para nosotros es una constante fuente de información que nos permite georreferenciar la cantidad de delitos que están ocurriendo en un determinado sector y de esta forma buscar la mejor forma de combatirlo. Es por ello, y radico la importancia de la comunidad, de generar la denuncia, que no se vea solamente, hoy en día mucha gente nos dice, es un trámite perdido. Yo les puedo decir que no es un trámite perdido porque a nosotros es una fuente de información que nos va a permitir establecer en qué lugares, en qué horario y qué tipo de personas están ocasionando la comisión de ciertos hechos delictivos. Bueno, el otro tema es que encuentra a la institución es que ustedes están constantemente tratando de levantar los estándares. Decíamos del sacrificio personal, pero también ustedes constantemente se autofiscalizan, ¿no? Efectivamente. La verdad, sé para dónde va la pregunta. Hoy en día la institución está como lo ha hecho siempre. Efectivamente, durante estos últimos 2 años nos hemos visto mermados por una serie de hechos que cometieron una determinada cantidad de funcionarios que, la verdad, fueron desvinculados a la institución y, de hecho, hoy en día están en procesos de cumplir condenas de cárcel. Y la verdad que no por hechos que realizaron determinadas personas podemos vincular a la gran mayoría de funcionarios que día a día se sacrifican por mantener un constante acercamiento con la comunidad y brindar la seguridad que es el mandato que mantenemos. Entonces, día a día, con nada más que el trabajo, queremos levantar y volver a tener los estándares que siempre mantuvimos. Y en ese sentido, ustedes tienen departamentos y especialidades de personal justamente revisando constantes denuncias que realiza la ciudadanía y hay que decirlo, que cuestionan el trabajo de carabineros. Pero, más allá de todo ese detalle, como decíamos, que es parte de toda institución, especialmente cuando ustedes son tantos y están en tantos lugares a la vez, es posible que haya algunas cosas que no se hagan de la forma correcta, pero están siempre ustedes dispuestos a ir mejorando. Volvamos al aniversario, que es lo que nos convoca, el claro. Cumpleaños. ¿Ya? Nuestro cumpleaños. Nuestro cumpleaños. Porque hay que decir que está acompañado también de otro oficial aquí mientras hacemos esta conversación. ¿Qué han hecho durante este mes? La verdad que durante este mes teníamos constantes actividades de acercamiento a la comunidad, ya sea en jardines infantiles, colegios, reuniones con la Junta de Vecinos, actividades. Durante el día de ayer mantuvimos la misa de Acción de Gracias con motivo de nuestro aniversario en la Catedral de acá del centro de Osorno. Para el día de hoy mantenemos también lo que es el desfile en el sector céntrico de la ciudad. Y ya para el día de mañana ya tenemos las invitaciones y aprovecho para hacer más amplia la difusión, invitaciones a todos aquellos colegios, jardines infantiles que nos quieran ir a visitar a nuestras unidades, que vamos a estar preparados ahí para recibir a todos esos niños que quieran conocer un poco más de cómo funciona el día a día de un carabinero. Bueno, tienen la oportunidad también, y lo hemos visto ya, de subirse las motos, los vehículos y colocarse la gorrita, porque lo primero que tienen es la gorrita. Es lo que más llama la atención. Bueno, hemos estado conversando con el capitán Marcos Vilches, de Carabineros acá en Osorno, específicamente del sector de Rahue. Le agradecemos la gentileza de conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.